El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Los grupos humanos, cuando decimos afro, decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Thank you. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. ¿Será que voy a envejecer sin tener a quien querer? ¿Será que voy a envejecer sin tener a quien querer? ¿Será que voy a envejecer sin tener a quien querer? Porque me he ido mal en el amor, nadie me quiere y qué dolor. Envejecer, sin tener a quien querer. No me acostumbro a la soledad y sé que tengo mucho amor para dar. ¿Será que voy a machito me marchó. Yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Y esto es ¡Opa! Amarte hasta morir y llevarte a este final del mío.

Ecuador es presentado por Rubén Con. Me gusta que te pongas un poco loquita, me gusta que te pongas un poco loquita, porque así tú bailas meñando, meñando, porque así tú bailas saltando, saltando. Thank you. viejo, que baile en la bomba al ritmo del viejo. Lai, lai, lai, lai, lai. estamos presentando Bomba Ecuador. Thank you. desconocidas, porque a veces el amor está esperando en la esquina. Voy a ser muy cauteloso para no caer al pozo. Veo a diario las parejas que se engañan y se dejan. Yo solo quiero una, que mire con el alma. En la calle se alama, si una tiene en mi cama. Paciencia la esperaré. ¿Dónde te la encontraré? ¿En qué lugar? Yo no lo sé. ¿Dónde te la encontraré? Cuando la encuentre feliz seré. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador. Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.